cantor puentealtino. Yo soy cantor puentealtino, Jorge Céspedes Manguera. Y saludar yo quisiera a peruano y argentino. Mi cantar nunca es muy fino porque eso nunca aprendí. Menos idea que conocí, algo ya al decir no aburro. Algunos se creen churros y no son ni cuchuflí. (Risa)